Radio Planeta. Radio Planeta. Con su estilo, como un figurín, por eso es la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega el baile llama la atención y en el escenario ella se Radio reveló. Planeta baila Radio con Planeta. Su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Marcada haciendo el amor que no pasen las horas. No necesito ni tragos ni alcoba. Radio Planeta. Lo que yo quiero es que estemos a solas. Quiero amarte ahora al estilo de la Puerto Rican Power. Para amarte ahora, déjame entrar en tu vida y dirás: no toques la puerta, solo entra, camina. Para amarte ahora, quiero amarte ahora que estamos a solas, porque este fuego. Para decir ¡huepa! Radio Planeta. Radio Planeta. DJ Dandres. DJ Dandres. Ella tiene un acento raro, es no las lleva a cualquier lado y no. Tiene que pagar, es VIP. Y tú, cuando la ves, te quedas como, ¿de qué mundo es ella? Y no, te lo deja descifrar, te la lees soñar. Planeta. Tiene un pana con bote y el top del bikini maltao cuando se pone el cote. Cuando te levantes, enciende la radio. Inicia bien tu día. Inícialo con La Mañaneta. La Mañaneta. Solo en Planeta. Huepa, huepa. Sky, rompiendo el bajo. Dímelo, Tai. Me puse a dedicarte tiempo. Tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' party. Baby, suelta alcohol y mari. No quiero que me llamen mami. Ando suelto de party por Miami. Ma, tan chulita que te ve. Ese booty parece de TV. Uepa. Ando con par de clavo y par de punto 10. Yo te digo anda pa' que tú me la des, mi cubanita. Quiere que prenda, tú me conoces, por eso es que no se prenda. Jangueando en Dubai, la baby está en Flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones, no me la vendan. Mi cubanita quiere que prenda, tú me conoces, por eso es que no se prenda. Jangueando en Dubai, la baby está en Flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones, no me la vendan. Yeah, yeah, yeah. Me puse a dedicarte tiempo del que yo había perdido. Amor, huepa, huepa. solo aquí, en Planeta 96.9. Radio Planeta. Radio Planeta. Atrás, qué bueno, se me fue Radio me Planeta, se me fue la mujer. Que está por ahí. Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese. Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese. Y mira, sola pasará toda la noche y en vela. Vela, vela, tiburón ese que está rondando por ahí, igual que yo. Deja ese diablo por allá, pero que nunca regrese. Radio Planeta. Deja ese diablo. Yo siempre caliente. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Mira ese barco saliendo en la bahía, ahí se va la diabla mía. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Y aquí con esta te despido, si te quieres ir, por vete. Planeta. parece que va a llover. Ronando, se oye a lo lejos un tambor mudo y sin fe. Y siento el viento cantar, diciendo el agua caerá. Planeta. Cuando pienso en tu partida, escucho el cielo sonando, parece que va a llover. Tronando, yo voy a lo lejos, un tambor es para usted. Planeta. Escucho el tambor sonando. Había que el tambor viejo ya no sonaba. Escucho el tambor sonando. Lo he vuelto a escuchar con la lluvia madrugada. Escucho el tambor sonando. Voy a alegrar yo sin fin. Hay que vivir, no puedo. Escucho el tambor sonando. Mis penas desaparecen. I don't want you to leave. Oh, can't you see that I'm my knees. Oh, if you leave me, darling, I won't be able to dance. I want to, no, no, no, no. Baby, baby, please don't leave me. Oh, mommy, I want you to stay. Don't leave the answer, don't leave the answer, mommy, for another day. Tell me now. I cannot, I cannot, no, no, no, no, no, no. Wepa, wepa. Cuando pueda. oportunidad. Amor, ya me dirás qué mal te puede que tiene de acero el corazón. Es que hay algo más que yo no sé, quizás tendría arreglo. Si tú que me estás mirando sin amor, yo no pido que me hagas un favor. Te ofrezco, pruébame, no me desprecies sin saber por qué. Dame una noche nada más y luego tú verás. Pero antes pruébame sin compromiso cuando pueda ser. Solo una oportunidad, amor, ya me dirás qué mal te puede hacer. Pruébame y no te arrepentirás, no te arrepentirás. No me desprecies sin saber por qué. Pruébame y pruébame, tú verás. Y no te arrepentirás, no te arrepentirás. Uepa, uepa. Solo el planeta. Y una aventura es más Radio divertida planeta. Si huele a peligro. Que viene K.O.P. Dígame usted. DJ Dandros. Que bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho

únicos en su especie. Así es el Power de Planeta. El Power. Concierto Cañas Gordas te trae a Jesse Uribe. Cuando la embarramos, dime. Jorge Celedón. Modas, derrumbas. Maelo Ruiz. Y John Alex Castaño. Amigos con derechos y cada... Sábado 31 de julio. Info, Taqui Boletería. 316-295-5176. Invita Rancho Cañas Gordas y Martín García Producciones. Patrocina Ron Viejo de Caldas. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la vida y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! Tomemos todos juntos. ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao, Radio Planeta. Tu mundo. Estás oyendo Radio Planeta. Huepa, huepa. Conocer a alguien y sentir la impresión de que hace mucho tiempo ya le conocías. Qué lindo es mirar en sus ojos ese fuego hermoso, ese brillo lindo de la simpatía. ¡Huepa! Mi vida, todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor. Mi reina, ya casi no duermo, siempre me desvelo pensando en tu amor. Y no sé si piensas mucho en mí, esa es mi gran preocupación. Pero si aspiro, corazón, que pronto, muy pronto tú me des tu amor. Para entregarte todo el corazón, para entregarte todito de mí. Para entregarte todito de mí, para entregarte todo el corazón. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Qué lindo es saber que eres buena y con la camelia, una rosa, un clavel yo te puedo comparar. ¡Huepa! ¡Huepa! Saber que por dentro eres tan hermosa, así como por fuera se te puede mirar. Mi vida, no encuentro palabras para así expresarte lo que por ti siento. Mi vida, tu linda mirada se quedó grabada aquí en mi pensamiento. Y ahora comprendo con razón las fantasías que crea el amor. Solo te pido, corazón, que tú seas mi luna para ser tu sol. Para iluminarte todo. como eres, Radio Planeta. En mi ser, ven para sentirme dueño de ti. Hermosa luna, ilumina este amor que nació del alma como un resplandor. Yo quisiera verla un instante en mis brazos, enamorada, enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma, enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Yo a ti te quise desde el primer momento, con todo el sentimiento, y te entregué mi vida. Yo te adoraba y tanto en ti confiaba, que no me imaginaba que tú me engañarías. Quiso el destino que un día en mi camino te interpusiera, Radio Planeta, y con otro te viera. Me dolió tanto que de aguantar el llanto se estaba ahogando mi alma. Tú lo besabas y tan apasionada que ni notabas que a tu lado pasaba. Olí el perfume, el bendito perfume que yo te regalara. De que duele, duele la traición, de que sufre, sufre el corazón, pero que te olvido, que te echo al olvido, tú puedes curarlo. Radio Planeta. No voy a decir que sufrirás, tampoco que me la pagarás. Me conformo apenas con que nunca vuelvas y no verte más. Y de que duele, duele, despechados. El destino que un día en mi camino te interpusieras y con otro te viera. Me dolió tanto que de aguantar el llanto se estaba ahogando mi alma. Tú lo besabas y tan apasionada que ni notabas que a tu lado pasaba. Olí el perfume, el bendito perfume que yo te regalara. De que duele, duele la traición, de que sufre, sufre el corazón, pero que te olvido, que te echo al olvido, tú puedes curarlo. No voy a decir que sufrirás, tampoco que me la pagarás. Radio Planeta. Me conformo apenas con que nunca vuelvas y no verte más. De que duele, duele la traición, de que sufre, sufre el corazón, pero que te olvido, que te echo al olvido, tú puedes curarlo. No voy a decir que sufrirás, tampoco que me la pagarás. Me conformo apenas con que nunca

huepa. Con mi caridad algún día te quiero ver. ¿A dónde? En mi situación, mujer. El mundo sigue dando su vuelta. Un día llorarás como yo lloré. Te enfrentarás con las consecuencias. Que por regla se paga. Será tu caída. Prenda perdida, cámara. Llegará tu caída. Y digo, mujer, que llegará tu caída. Llegará tu caída. Con lo mala que tú fuiste, la barriga te va a lavar. Llegará tu caída. Te voy a dejar que en el suelo te coman las hormigas. Llegará tu caída. Por eso yo te digo, cosa buena, que conmigo fuiste una bandida. Llega, llegará y llega, llegará y llega, llegará y llega, llegará y llega, llegará. Yo te lo digo, llegará. La tuya y yo pa' arriba. Llegará tu caída. Cuando te ve en el suelo me voy a llamar. Llegará tu caída. El teléfono, el celular, todo es mentira. Llegará tu caída. Toma ya. Te comerán las hormigas. Porque conmigo, mamita rica, todito fuera mentira. Yo que te di ropa, zapato, mamita, y también comida. Para mí, yo para ti, y al final todo fue la caída. A mí me duele el corazón por culpa de tu mentira. Llegará. Radio Planeta. Radio Planeta. Ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pensado. Que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas. Cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas. Cuando nos miramos en cualquier momento. Te robo y nos vamos. Acércate a mí, préstame la mano, que en cualquier momento te robo y nos vamos. Tú ni te imaginas las veces que en sueños fuiste toda mía y yo fui tu dueño. Te pedí con mi canción que me

to that one. Woman, I got what you need. Maybe I got what you want. Maybe you got what I need. De semana para decir ¡Huepa! Solo aquí en Radio Planeta. Radio Planeta DJ Dandres. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy. Estás solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorado. Mira que Dios, el día que de mí te enamores. Por donde quiera, casa de lujo y chofer, y como Dandres. ¡Huepa! ¡Huepa! Hoy vuelves, hoy ya ves, como haces tantas veces, sin saber por qué, tan solo cuando sientes que te falta amor, aquel que no encontraste en otro lecho, me pedirás perdón. Siempre te arrepentirás, lo sé, y esperarás que entre mis brazos otra vez olvide todo el daño que me has hecho. Es placer. Radio Planeta. ¿Qué dice?